Raúl Sibechi, la disponibilidad para acompañarnos en estas conversaciones en Oaxaca, que pues no ha sido la única ocasión, ¿no? Han estado como 3 días aquí en Oaxaca conversando con distintos espacios del movimiento social y ya dialogado también con integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. De repente lo hemos saturado también de actividades y pues una disculpa a mi compañero. Quisiera más comentar que a Raúl lo invitamos a través del Diplomado de Investigadores Descalzos, que coordinamos personas a título individual e integrantes de Vocal y de la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Dicho diplomado nace con el propósito de reflexionar en la acción o accionar de manera reflexiva en el movimiento social. Asimismo, intenta contribuir al debate público con la mirada de distintos pensadores y luchadores de sus pueblos y comunidades. Esta lucha por la transformación profunda, por cambiar las relaciones humanas, para que los que manden verdaderamente obedezcan al pueblo. Raúl nos acompañó en conversaciones con los maestros de la sección 22, con los que quieren hacer otro periodismo, como Oaxaca Libre y Revolucionemos Oaxaca, como los que en la radio del 2006 y hasta ahora contribuyen a que la gente se escuche, como la doctora Berta, con los amigos de Radio Platón que ahora están transmitiendo en vivo. También agradecemos a los compañeros de Jóvenes de Resistencia Alternativa y de Ediciones Bajo Tierra por permitirnos presentar este material de autonomía y emancipaciones en América Latina. Al compañero y amigo también Benjamín Maldonado, antropólogo comunal para nosotros, por apoyar este diálogo y que ahora presentará este libro. También al compañero y amigo Gustavo Esteban por seguir provocando el debate. Se me olvidaba aquí a mi amigo Rolando del Puerto, que lo vamos a encontrar aquí, que nos apoya a través de la coordinación de planeación de la Facultad de Derecho. Y pues empezaríamos la intervención con la compañera Guadalupe de JRA, que nos platicará un poco por qué editaron ese material de la UCB. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecer a los compañeros y compañeras de Vocal, al proyecto de La Casota, al Diplomado de Investigadores Descalzos, a la Unitierra y a las y los compañeros de Oaxaca que nos han recibido y han compartido sus experiencias, sus proyectos y sueños con nosotros en estos días. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Autonomías y Emancipaciones, América Latina en Movimiento, de Raúl Sibechi. Este es el tercer libro del proyecto editorial Bajo Tierra Ediciones. Ahora, una línea de trabajo del colectivo Jóvenes en Resistencia Alternativa, en coedición solidaria con Sísifo Ediciones. Queremos agradecer a Raúl por la disposición a compartir su trabajo, por la confianza y por el caminar juntos en esta visita que ha hecho a México. Y también queremos agradecer a todas aquellas personas, colectivos y organizaciones que de un modo u otro han impulsado este proyecto y le están dando viabilidad y sentido. Jóvenes en Resistencia Alternativa es una organización integrada principalmente por jóvenes y jóvenes estudiantes y trabajadores de la Ciudad de México. Somos una organización de izquierda radical pacífica que intenta construir prácticas autónomas, autogestivas y anticapitalistas. Para nosotros y nosotras es muy importante construir procesos de articulación y reflexión, de análisis y encuentro entre las diferentes luchas, resistencias, movimientos, organizaciones y colectivos anticapitalistas, autónomos y autogestivos. Es por eso que queremos visibilizar y difundir los procesos que se están gestando en los movimientos sociales de abajo. Creemos que es de vital importancia hacer escuchar nuestras voces, estudiar y compartir las teorías, pero sobre todo nuestras luchas, nuestras prácticas, nuestros saberes, nuestros métodos, experiencias e historias en el andar autónomo para aprender de nuestros errores, límites y contradicciones. Bajo Tierra Ediciones es una herramienta para este fin. Este editorial nace como un proyecto colectivo, autónomo y autogestivo de la necesidad y el deseo de provocar el encuentro de diálogos y saberes, de seguir construyendo la rebeldía, de abrir páginas al movimiento para escribir y discutir nuestras luchas por la vida en Latinoamérica y el mundo, para leer de la política partidaria de los dueños del dinero. Con sus estrategias y bombardeos nos quiere hacer pensar que no existe otro mundo, que no hay nada más allá de sus instituciones y de la forma de vida que nos muestran en sus medios de comunicación. Quiere que pensemos que no hay otras formas de hacer política, que las únicas formas reales y válidas son las elecciones donde se turna para subir al poder. Las páginas de los diarios, revistas, la radio, la televisión, los libros, están repletos de información y noticias de los protagonistas del capitalismo, en sus escándalos, sus robos, sus triunfos, y en medio de esto está la mayoría de la gente que está harta, cansada de siempre perder, de ser siempre los últimos o los nunca tomados en cuenta. Muchas personas voltean hacia otros lados en busca de alternativas. De pronto no se ven porque esas alternativas no están en los titulares, porque los de arriba hacen todo lo posible por ocultarlas. Pero que no pueden verse de una primera mirada las alternativas no quiere decir que no existen. De muy diversos modos quieren suprimir la imaginación, la creatividad y la fuerza de saber que podemos ser y hacer, que podemos construir mundos nuevos donde haya nuevas formas de relaciones políticas, sociales, donde haya colectividad, solidaridad, autonomía, respeto, dignidad y armonía. Por lo tanto, una parte de nuestros esfuerzos debe dirigirse al esfuerzo de desbordar, dislocar y de construir el pensamiento dominante. Existe la necesidad constante y creciente de experimentar en las formas, las prácticas y los lenguajes, de enlazar la construcción de múltiples mundos autónomos. Siempre es tiempo de construir y abrir ventanas para mirar nuestro mundo. La teoría y la reflexión son también momentos de lucha. En América Latina se está gestando una multiplicidad de resistencias, autonomías y emancipaciones, donde innumerables movimientos están construyendo un mundo otro. Al final de la década de los 90 y principios de este siglo, una oleada de procesos de emancipación han luchado por crecer, por madurar y sobrevivir en medio de la catástrofe capitalista. En medio del sistema de guerra, poder y dinero en el que vivimos, surgen en todos los rincones del continente procesos de liberación que la izquierda tradicional desprecia, que la clase política desconoce y que la academia dominante no entiende. En todos estos procesos, experiencias, historias, movimientos, o como el propio Sibeki propone, sociedades en movimiento, se alberga ya un mundo post-capitalista, o los indicios de cómo sería posible enfrentar la catástrofe inminente a la que nos conduce el capitalismo. No es una afirmación exagerada. De ahí la importancia de mirar hacia esos procesos. Abajo están esas alternativas, ese otro mundo posible que hoy se está construyendo y viviendo a la par. Bajo la tierra, decimos nosotros, germinan, crecen y se entrelazan las resistencias. Un ejemplo singular de estas resistencias es la del pueblo oaxaqueño y del movimiento social que en las barricadas se hermanó luchando, desobedeciendo y rebelándose contra el poder. El movimiento oaxaqueño nos ha dado lecciones que perduran, lecciones que tal vez un día germinen en una gran barricada nacional y mundial contra el capitalismo. De todo corazón, nuestro respeto y admiración, compañeras y compañeros. En estos momentos, el pueblo de Oaxaca sigue padeciendo al asesino de Ulises Ruiz, quien sigue acosando y reprimiendo a las organizaciones oaxaqueñas. Un caso claro es el acoso sobre el compañero Miguel Cruz, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, quien ha sido implicado en el asesinato que los esbirros de Ulises Ruiz ejecutaron y que, manipulando la justicia con poder y dinero, intenta revocar el amparo de absolución al compañero Miguel el día de mañana, queriendo así iniciar el proceso de aprehensión y cárcel contra él. Nosotras y nosotros no nos callaremos ante esto. Denunciaremos y nos movilizaremos contra Ulises Ruiz y el PRI y el gobierno de Oaxaca. De igual manera, el compañero Rubén Valencia no está solo. Nosotras y nosotras y muchos compañeros más no permitiremos que quede impune el intento de homicidio que acaba de sufrir. Aquí queremos expresar nuestro hermanamiento con Rubén y nuestra solidaridad con Oaxaca. También en el norte del país, el capitalismo despoja y reprime. Nuestros hermanos de Lomas de Poleo, Chihuahua, están siendo acosados y despojados de sus casas por la complicidad entre las familias ricas y el gobierno, mientras los compañeros luchan y resisten. Y estamos seguros que vencerán. La guerra del capital no está solo en México, sino en todo el mundo, como el ataque y despojo del territorio palestino por parte de Israel y la En el Distrito Federal, el lugar donde nosotros luchamos, se deje también resistencias. Queremos desde aquí enviar palabras de aliento a nuestros compañeros ejidatarios de Tláhuac que luchan y resisten a los embates capitalistas del gobierno progresista y de izquierda de Marcelo Ebrard y su proyecto de la línea 12 del metro. Está también la lucha por la libertad y justicia para nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que con su ejemplo y la persecución injusta e ilegal a que están siendo sometidos. Para ellos y ellas también nuestro apoyo y solidaridad, y llamamos al pueblo a manifestarse en sus formas, tiempos y modos por su liberación. Llamamos a todas y a todos y nos sumamos a soñar, a desobedecer, a resistir, a crear, a construir un mundo diferente aquí y ahora. ¡Viva el pueblo que lucha y construye en Oaxaca! ¡Viva la heroica resistencia del pueblo palestina! ¡Libertad y justicia para Tlaxcala! ¡Autonomía, autogestión, horizontalidad! ¡Muchas gracias! A continuación, el compañero Benjamín Maldonado, pues, hará intervenciones sobre el libro. Gracias, buenas noches. Quiero empezar felicitando a los editores de este libro, Bajo Tierra Ediciones y Sísifo Ediciones, porque en realidad se trata de un libro publicado con alta dignidad. Es un libro bien cuidado, bien trabajado, yo diría que amorosamente producido, y esto tiene que ver con una larga tradición de izquierda, me parece más que con anarquistas que con los socialistas, para no decir los socialistas autoritarios y libertarios, que se preocuparon siempre porque los textos de difusión, los textos de divulgación, los textos de análisis siempre fueran producidos de la mejor manera posible, que pudieran ser leídos en el mejor español y que pudieran ser leídos también en el mejor tipo de edición, mejor cuidado. Entonces, quiero felicitar a estos compañeros. Luego quiero referirme a Raúl Silencio. Es en realidad un alto honor poder conocerlo, poder platicar con él, saber que él tiene 15 años o más trabajando con otra de las cumbres del pensamiento y del trabajo comprometido en América Latina, que es su paisano Eduardo Galeano, quien sigue colaborando, y pues creo que a través de las páginas del libro vamos a poder encontrar el altísimo compromiso de Raúl Silencio y el altísimo compromiso, podría tal vez hasta decir antipolítico, en el sentido no de que esté desligado de la política ni que busque ningún tipo de neutralidad, sino que se aleja de la lectura y del análisis del poder desde arriba para observar las formas, para documentar los tipos de construcción de poder, de construcción de poder de oficial, de los tipos de luchas que hay por construir formas alternas al Estado en los distintos lugares de América Latina. Tuve la fortuna de participar en un diálogo con Raúl Silencio y Gustavo Esteva hace apenas 2 días, y creo que esa es una experiencia inolvidable, es una experiencia fundamental. Se debatieron temas que son realmente importantes. Se pudo conocer el corazón con el que Raúl escribe, y afortunadamente ese debate va a estar a la disponibilidad del público en la página web del blog de los investigadores descalzos, del Seminario de Investigadores Descalzos. Bueno, ahora con respecto al libro, creo que aquí es donde empiezan los problemas, porque no es fácil presentar o hablar acerca de un libro que es un salpicadero de ideas como el de Raúl. Es, apenas lo empieza uno a leer y empiezan a rotar ideas, casi es como echarle una alcance a la cerveza, y entonces brota y brota y brota ideas, sugerencias. sugerencias, documenta, argumenta sus temas de los temas que aborda, sugiere nuevas investigaciones, deja abiertas, no como Eduardo Galeano, no deja abiertas las venas de América Latina, sino la vena del conocimiento de esa América profunda que está presente en su libro. Ahí yo quisiera referirme más bien a algunos de los temas. Obviamente no hay forma de presentar un libro que tiene que ser leído. No hay presentaciones de libros en las que darles la presentación anima o desanima a los lectores, pero que más o menos da cuenta de lo que trata el libro. Este es un libro imposible de abordar, no se puede abordarlo desbordante. Y creo que esa es para mí la mejor definición del libro de Raúl Sivech. Hay temas que, en mi punto de vista, son interesantes, no temas que él trata, sino formas de abordar el libro, lecturas con las que se puede aprovechar aún más el gran caudal de propuestas de Raúl. Uno de estos, creo que tal vez el principal, tiene que ver con la forma como los movimientos sociales construyen a un sujeto, cómo en el transcurso de los movimientos se va construyendo un sujeto, y en ese sentido, tal como lo platicó Raúl, como lo deja ver en su libro, y como creo que es importante abordarlo, este libro tendría que ser leído desde la perspectiva de la asamblea, de la forma como la asamblea constituye a los distintos sujetos, cómo permite que los sujetos vayan moviéndose, vayan expresando sus ideas, expresando sus sentires de una manera movilizada, y de qué manera también podemos entender que hay asambleas que no logran cuajar como asamblea. Y eso no es obviamente para desanimar, sino marca caminos de cómo se puede construir los movimientos sociales a partir de una lectura de la importancia de la asamblea. La asamblea en distintos aspectos, la asamblea como un tipo de asamblea en una institución, digamos, como el sindicato, contrastada con una forma histórica, autogestiva, como es la asamblea comunitaria en los pueblos originarios. Y esa perspectiva de ver el libro de Raúl a partir de la asamblea ha sido una de las formas que particularmente para mí ha sido de las más ricas. Debo decir también que yo tuve la fortuna de conocer el libro de Raúl Sivech en una edición anterior, una edición peruana, que por lo mismo digo que esta edición mexicana me parece editorialmente bastante mejor. Otro tema que es importante, que mi interés personal es importante para leer y entender, aprovechar más las propuestas de Raúl Sivech, es el de la resignificación, la forma como a través de los movimientos, los pueblos van resignificando las instituciones de la dominación, cómo se van apropiando de las distintas estructuras, de las distintas instituciones que el poder les impone, como por ejemplo la asamblea, y de qué manera esto se va resignificando y va adquiriendo una lógica estructural, incluso a partir de una mentalidad que Raúl Sivech identifica junto con muchos de nosotros también muy bien, como esa mentalidad comunal. O sea, la comunalidad en su triple aspecto de ser una estructura organizativa basada en la comunidad, de ser un modo de vida y de ser una mentalidad. Esa mentalidad histórica que permite entender las formas que va adquiriendo en lo concreto esta resignificación, o sea, la forma como a partir de esta mentalidad, de esta voluntad comunal, los pueblos van dominando, van tomando las instituciones de dominación, no solamente, por ejemplo, la asamblea. ¿De qué manera podemos leer, aunque no lo dice con esas palabras Raúl, sino que aborda otros temas, pero se puede leer aprender de la forma como los pueblos originarios de distintas latitudes americanas han logrado resignificar una institución básica de dominación que es el municipio, han logrado resignificar otra institución básica de la dominación que es la iglesia, y de qué manera a partir de estas luchas de resistencia contra la dominación a través de las instituciones se ha topado con instituciones que parecen intomables, ¿no? Fundamentalmente la escuela. La escuela parece ser una institución que, pese a los esfuerzos que se han hecho en muchos lugares, por ejemplo en Oaxaca, pareciera ser indomable, pareciera ser una institución inevitablemente destinada a la dominación. Pero eso tampoco puede desaparecer. Hay formas de creativas, formas importantes, formas interesantes de irse apropiando de esta institución para lograr también resignificarla. Raúl trata también un tema muy importante que es el de los intelectuales indígenas. Y eso me recuerda que, obviamente con la importancia del papel de los intelectuales en el movimiento, generados a partir del propio movimiento, surgidos del propio movimiento como muchos de ustedes, eso hace ver también la posibilidad de entender algunos obstáculos para la autonomía. Y un obstáculo que me parece a mí fundamental entender es el de la poca producción de intelectuales. Hay cada vez más producción de intelectuales, pero normalmente se han ido produciendo pocos intelectuales en el sentido que Raúl lo maneja, en el caso concreto de los pueblos originarios. Y esto es un obstáculo para la autonomía, porque los intelectuales sean un obstáculo, sino porque la escasa producción de intelectuales nos hace presa de la represión, y la muerte de un intelectual indígena puede ser trascendental. En 2009 se cumplen 20 años del asesinato político de Tomás Cruz Lorenzo, sin duda el más importante intelectual que tuvieron los chapinos en Oaxaca, y desgraciadamente también sin duda un hueco que no ha logrado ser llenado por ese pueblo. En ese sentido es que me refiero a la fragilidad que puede tener la autonomía si no logra producir un número cada vez más mayor, creciente, más sólido de sus propios intelectuales. Una forma de poder resistir, sobrevivir a la represión. Y para no seguir abundando en estos temas, quisiera terminar haciendo un paralelismo entre dos obras fundamentales en la historia política, en la historia etnopolítica del periodismo de investigación: la obra de Raúl Sivechi y la obra de John Kenneth Turner, El México Bárbaro. John Kenneth Turner fue un periodista norteamericano que hace 100 años, en 1908, después de conocer a los hermanos Flores Magón y al movimiento magonista en los Estados Unidos, decide documentar lo que sucede en el país, en México. Y entonces, acompañado de uno de los principales participantes, porque tampoco se puede llamar dirigente, sino de los principales participantes en la huelga de Cananea, que era Lázaro Gutiérrez de Lara, recorre distintas partes del país documentando precisamente el estado en el que se encontraba el país. Y ese libro de John Kenneth Turner se convirtió realmente en una bomba contra la dictadura porfirista. La historia oficial nos ha enseñado que algo que contribuyó al derrocamiento del porfirismo fue la entrevista a Díaz Kriman, que es una entrevista sin sentido, publicada en inglés en Estados Unidos, y que solamente podía ser importante para los gringos. Por eso es importante para la historia oficial mexicana, pero que no tiene ni comparación con la importancia de la documentación que hizo John Kenneth Turner, que publicó a partir de 1909 en un periódico, en un magazine de Estados Unidos, y que después logró publicarse como libro. 100 años después, Raúl Silencio recorre América Latina durante muchos años y publica un libro igual de trascendente, igual de importante, como una de las obras cumbres del periodismo de investigación. En mi punto particular de vista, el texto de John Kenneth Turner funda el periodismo de investigación en México. A menos de que este Maussan diga lo contrario y piense que también es un periodista de investigación. Pero este es un texto fundamental para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del periodismo de investigación. Una forma totalmente encarnada de poder penetrar hasta los más profundos rincones de la dictadura porfiriana para poder denunciarla. La obra de Raúl Sivechi denuncia sin pretenderlo, denuncia porque muestra las características de la dominación, no por la dominación misma, sino por las formas de respuesta a la dominación. Y aquí en este paralelismo, son obviamente igual de gordos los libros, igual de importantes, igual de interesantes, hay que hacer una diferenciación fundamental. John Kenneth Turner dibuja en sus textos una imagen de desolación, una imagen de rabia, la imagen más acabada de la explotación que se vivía no solamente en las comunidades rurales, no solamente en Valle Nacional, en Oaxaca, sino también en las huelgas, la vida de los obreros, la vida de la gente común de las ciudades, yo creo que la vida de los periodistas. Yo creo que Turner muestra una imagen del país totalmente desolado, abatido, arrasado por la dictadura porfiriana. La obra de Raúl es precisamente lo contrario. La obra de Raúl no muestra desolación, muestra justamente lo contrario, muestra la esperanza. Él documenta las formas en que se va luchando desde abajo, también desde el medio, desde donde se puede, para poder ir construyendo nuevos espacios de armonía social, nuevos espacios en los que se vaya perfilando el nuevo mundo, donde se vaya ensayando el nuevo mundo, donde se vaya sintiendo palpitar el nuevo mundo. Esa es una gran diferencia entre las dos obras. La obra de Raúl nos deja llenos de optimismo, llenos de esperanza para todos los de mi generación, que pudimos haber estado un poco desilusionados por la incapacidad de los movimientos sociales por generar los cambios que se esperaban, podemos encontrar en la obra de Raúl una fuente inagotable de esperanza. Y no solamente porque Raúl diga, bueno, el futuro tiene futuro, sino porque lo documenta, recorre distintas partes del continente americano para documentar esa esperanza. Y finalmente entonces los dos libros llevan a una conclusión. Los dos trabajos de periodismo de investigación, en mi punto muy particular de vista, más importantes que se han producido en los últimos 100 años, llevan a una conclusión. La revolución es necesaria, la revolución es justificada, la revolución es inminente, la revolución tiene fundamentos. Kenneth Turner dice, esta muestra que este tipo de país no podía seguir sobreviviendo, no podía seguir existiendo. Los rumbos que tomó la revolución, si es que tomó algún rumbo, se muestra que la sociedad no cambió demasiado, la sociedad continuó exigiendo más o menos lo mismo. Y en esta obra de Raúl Sivechi no encontramos la denuncia de cuáles son las formas actuales de explotación, sino las formas en que en los distintos contextos se está luchando contra esa explotación, se están construyendo las alternativas que son viables y que son completamente esperanzadoras. Puede parecer exagerado que diga yo que estas son las dos obras cumbres del periodismo de investigación en 100 años, pero tampoco soy una persona muy importante como para que tomen en cuenta lo que estoy diciendo. diciendo. Simplemente es mi punto de vista, es la lectura que hago estudiando el magonismo, conociendo un poco el magonismo, conociendo también en este libro la obra de Raúl. Y quisiera, por lo tanto, invitarlos a todos los que tengan esperanza, en la esperanza, que pudieran recorrer las páginas del libro de Raúl y leerlo y releerlo, discutirlo, volverlo a discutir, complementarlo, volverlo a complementar, y de esa manera poderle pedir, tal vez sería demasiado exigir, pero sí pedir a Raúl que esta fuera una obra inicial, que ahí sí se rompiera el paralelismo con John Kenneth Turner. John Kenneth Turner, a los pocos años de hacer este libro, se volvió medio maderista, después medio socialista, después medio modernista, y seguramente hoy sería ferrerista. Raúl, creo que está muy lejos de todo eso, y por lo mismo, lo que él puede hacer es fundamental. Es importante decir, para los que documentan los trabajos de género, que la obra que inició John Kenneth Turner y que no continuó él, la continuó su esposa, Ethel Duffy Turner. Y Ethel Duffy Turner, sin ser periodista y sin ser hombre, se convirtió sin duda en la más importante documentadora del magonismo. Su texto de Ethel es fundamental para entender el magonismo. Y entonces Ethel siguió en el corazón de los mexicanos, siguió en el corazón de los magonistas, mientras que su esposo desapareció. Aquí creo que la obra de Raúl, que sin duda estoy seguro que es una obra familiar, espero que pueda ser cada vez más reescrita y vuelta a reescribir, y así con ese herramienta que tiene Raúl en la esperanza, pueda seguirnos alimentando, y nosotros podamos a su vez documentar nuevas esperanzas y alimentar el trabajo que él hace. Pues eso es todo lo que quisiera decir. Felicito nuevamente a los editores y a Raúl. Gracias. Bueno, para quienes no han estado en las demás presentaciones, vamos a comentar un poco quién es para nosotros Raúl Sivech. Es periodista uruguayo que obtuvo en julio de 2003 el premio José Martí por sus crónicas sobre la Argentina, editor de la sección internacional del semanario Brecha, investigador de los movimientos sociales latinoamericanos. De igual manera, ha sido ganador del primer premio Prensa Latina 2003 por sus ensayos sobre Argentina. Participa como docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina. Es activo colaborador con organizaciones sociales, barriales y medios de comunicación alternativos y educativos. Algunos de sus libros publicados han sido Los Arroyos Cuando Bajan, Los Desafíos del Zapatismo, La Mirada Horizontal, Movimientos Sociales y Emancipación, La Genealogía de la Revuelta, Argentina, La Sociedad en Movimiento, Dispersar el Poder, Los Movimientos como Poderes Antiestatales, que trata de la lucha de Bolivia, Territorios en Resistencia, Cartografía Política de las Periferias Urbanas Latinoamericanas, y sobre todo, nosotros lo invitamos por ser parte de esa sociedad de movimiento. Con nosotros, Raúl. Buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, agradecer a los diversos colectivos de Oaxaca que nos han invitado y acompañado estos días aquí, destacando a Bucal y a los investigadores casos, y nos han brindado su cariño y su acompañamiento, y con los cuales he aprendido mucho estos días. Agradecer igualmente a Benjamín por su generosidad, por su enorme humanidad y su sabiduría comunal, y agradecer a los jóvenes en Resistencia Alternativa por la cuidada, como dijo Benjamín, edición que contrasta, incluso supera ampliamente la edición hecha por una prestigiosa universidad que tiene unos cuantos errores, pero bueno, lo que demuestra que no hace falta ser una encumbrada universidad para hacer las cosas por la ternura, el cariño y la dedicación que me hicieron los jóvenes Resistencia Alternativa, que ahora tiene la editorial Bajo Tierra. Y quisiera comentar brevemente dos o tres aspectos nada más. El primero, que se deduce un poco del título, yo creo que cuando hablamos de autonomía y de emancipación debemos hablar en plural, porque no hay un camino autonómico, hay múltiples, y además cada sector social, cada pueblo, cada periodo histórico los reinventa necesariamente. Lo mismo con las emancipaciones, es necesario mencionarlas en plural, porque no hay un solo camino, una sola forma de emanciparse. A estos días pregunté la autonomía, ¿qué es la emancipación? Podemos decir más fácil lo que no es que lo que es. No hay sendas trazadas, no hay recetas, no hay cómos. Como la emancipación no puede sino ser autoemancipación, cada uno la recorrerá como buenamente pueda, cada uno y cada una. Y no es lo mismo el camino emancipatorio de un trabajador, varón, en una fábrica, que de una mujer, ama de casa, en una colonia, o que una familia o una persona en una comunidad indígena. Hay diversos, múltiples caminos, y por lo tanto es imprescindible hablar en plural. En segundo lugar, a mí siempre me preocupó y me preocupa tratar de conocer, de aprender lo que realmente hacen y piensan los de abajo, ya sean indígenas, campesinos o sectores populares urbanos. Y me parece importante tratar de conocerlo porque hay una forma fácil y habitual, casi inercial de conocer, que es la actividad pública de los colectivos, de los movimientos, de los pueblos, las declaraciones, las manifestaciones, los plantones, las marchas, los congresos. Pero esto es apenas la epidermis, la parte más superficial de la acción colectiva. Si nos fijamos en los discursos, normalmente quienes hablan son los dirigentes, que en general son varones más o menos ilustrados, capaces de articular un discurso coherente, como el que les están habituados a recoger los medios. O sea, los dirigentes no hablan para sus pueblos cuando hablan en público, hablan para los medios, del modo y de la manera que los medios están habituados a que se hable. Entonces, si nos circunscribimos a esta actividad pública, vamos a encontrar una parte importante, pero a mi modo de ver, no lo más decisivo, lo que realmente está haciendo ese sector social. A mí me interesa, y no es un invento mío, hay muchos trabajos sobre en este sentido, de antropólogos, de sociólogos y de personas que no tienen estudios académicos, sobre lo que podemos llamar la agenda oculta o la agenda sumergida de los movimientos y de los pueblos. Algo que James Scott, en su libro Los Dominados y el Arte de la Resistencia, trabaja de algún modo con una visión un poco eurocéntrica, pero que igual es interesante. Si nosotros observamos y acompañamos durante un largo tiempo a un sector social y miramos no solo lo público o la coyuntura o los últimos actos, y miramos el tiempo largo, podemos desentrañar algunos ejes de esa agenda oculta, que normalmente no es una agenda formulada racionalmente como un programa o como una declaración de intenciones, sino que la vamos rastreando a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? en el caso de los pueblos originarios, requiere la reconstrucción de sus resistencias a lo largo de 5 siglos. ¿Y hacia dónde ponen la proa esos 5 siglos? A mi modo de ver, en muchos casos, como en el caso Aymara, que más o menos lo conozco, es a la reconstitución de la nación Aymara, no de un Estado Aymara, no de un poder Aymara asimilable al del Estado-Nación, sino de una nación Aymara, de una sociedad que recupere esos valores, esas identidades, esas culturas, esos modos de ser y de hacer que han sido permanentemente vulnerados a lo largo de estos 5 siglos. Esa agenda oculta se manifiesta quizá en algunos momentos de forma más visible, pero no está formulada en programas. En el caso de los aymaras ha sido formulada en los últimos 30 años en 2 momentos. En el año 73, en una pieza maravillosa que es el Manifiesto de Tiahuanaco, en donde en un medio obrero como el de Bolivia en ese momento de hegemonía del discurso obrero, marxista y leninista, centrado en el tema de la explotación, ellos lo centran en el tema de la opresión. Y más recientemente, en el año 2000, en el Manifiesto de Achacachi, donde hablan de la reconstitución del poder comunal y de la nación aymara, del Collasuyo, que no son realidades tangibles, sino, para decirlo con una palabra de un importante historiador peruano, Alberto Flores Galindo, es como un sueño, como una utopía, pero no declarado, no manifestado como un típico programa racional, como suelen hacer los partidos, ¿verdad? Hay otra lógica para comprender esta agenda oculta, y esa lógica, insisto, es la del tiempo largo, la de los hechos, grandes hechos, grandes tendencias históricas, la de lo sugerido más que la de lo declarado. En tercer lugar, a mí siempre me chocó un discurso muy común en el marxismo, que es ver el mundo, ver la sociedad desde la opresión y no desde las resistencias. Si uno escucha muchas declaraciones de analistas marxistas, de dirigentes, de partidos, verá que se habla mucho del capital, del Estado, de la explotación, de la opresión, y la imagen que uno recoge es que la sociedad no tiene recursos propios para liberarse, para emanciparse. Todo es opresión, todo es terrible, todo lo que sucede nos doblega. Los poderosos son tan poderosos que estamos desarmados ante ellos, que nada podemos hacer más que confiar en los dirigentes de los partidos, como si fuera el sacerdote en la iglesia al cual le confiamos nuestras almas. Entonces, ese discurso a mí siempre me, incluso cuando fui marxista, me chocaba, porque quiere decir que la gente común no es nada, es polvo al lado de sus poderes. Entonces, buena parte de mi trabajo está dedicado a poner el oído, poner el corazón para escuchar y observar las prácticas reales emancipatorias, autonómicas, que existen entre los de abajo. A veces esas prácticas son justas y uno las observa, las escucha, las ve, en otros casos son hilos tan finos, tan delgados, que hay que abusar los sentidos para sentirlos. Estando en Perú, cuando publicamos este libro, hace más de un año, me interesó mucho ir a una red de comedores populares que hay en todos los barrios pobres. Las mujeres se juntan para cocinar y darle de comer a sus hijos porque son muy, muy pobres e individualmente no tienen los recursos, ni el gas, ni la comida como para hacerlo. Se juntan grupos de 20, 30 madres. Hay miles de comedores. Para la izquierda esto es asistencialismo. Y como el Estado les da unas pequeñas raciones que no alcanzan para cubrir, se dice que es clientelismo. Por suerte algún historiador, incluso marxista como Thompson, que nos recuerda que el término clientelismo es una mirada de las sociedades de arriba. ¿Y es así? Y cuando uno se acerca y comparte horas y la comida y observa cómo funciona un comedor popular, va descubriendo que de una ración de comida está compuesta de tres partes. Aún en este caso, que es de los más débiles en cuanto a práctica emancipatoria, un tercio más o menos son los alimentos secos que les da el Estado a cada comedor por ley, porque han luchado por esa ley. Una segunda parte son rifas, colectas, fiestas que hacen las mujeres en su barrio. Y la tercera parte, el otro tercio, es el trabajo. Es fundamental porque los alimentos hay que cocinarlos, hay que cuidarlos, hay que distribuirlos. Entonces producen la sobrevivencia de sus familias y de sus hijos y de sus vecinos, produciendo un promedio de 100 raciones de comida diaria, en las cuales dos tercios es trabajo comunitario, colectivo. Y además no reciben dinero, las mujeres rotan a razón de 3 por semana entre los 20 o 30 del colectivo del comedor popular y no reciben dinero por ese trabajo, simplemente llevan raciones de comida para sus hijos o sus hijos van al comedor a comer. Entonces uno puede decir, esta práctica, bueno, pero es lo que hay organizado en cada barrio, es el escalón primero de trabajo colectivo, comunitario, para resolver la comida. Catalogar esto como asistencialismo, clientelismo, a mi modo de ver, es no entender nada de las prácticas sociales de los de abajo. Y pongo este ejemplo porque lo he discutido hasta el cansancio con los intelectuales y con los dirigentes políticos peruanos de la izquierda y siguen empecinados en que eso no importa. Que lo que importa es el discurso. Si alguna de estas mujeres habla de revolución o de lucha de clases, entonces sí, ahí rápidamente van y colocan su bandera roja con la hoz y el martillo como símbolo de anarquía. Sí tenemos audiencia. Como estas prácticas hay millones en toda América Latina y seguramente en otros continentes que yo por ignorancia desconozco. Gustavo nos contaba el otro día cuestiones de la India que me parecen muy similares en muchos casos, o de África, otros compañeros. Entonces, descubrir esas prácticas, ¿para qué? Bueno, la emancipación, si es posible, es porque hay gérmenes, porque hay posibilidades emancipatorias en cada uno de nosotros. La emancipación no es una bendición que un dirigente o alguien nos trae, no es un regalo, sino no es emancipación. Entonces, descubrir, por pequeñas que sean estas prácticas emancipatorias, ¿para qué? Para lo que decía Benjamín, para nombrarlas, para teorizarlas, para contribuir a que sean más y más emancipatorias, para trabajar con ellas, para elevarlas, para mejorarlas desde adentro de esas prácticas, no desde fuera como un dirigente que cae en paracaídas a mencionar el camino, a indicar el camino. es desde dentro de las pequeñas prácticas emancipatorias como podemos potenciar la emancipación. Y ese es uno de los objetivos de mi trabajo, descubrirlas, potenciarlas cuando es posible, hacer talleres, hacer formación, desde la práctica cotidiana. Y eso supone una suerte de fe, de confianza en que en los de abajo existen ya mínimas condiciones para avanzar en ese camino. Eso no es algo que vaya a venir de arriba. Si miramos para arriba confiando en que van a venir esas prácticas o esas soluciones desde arriba, no haremos más que desarmar la autoestima de los de abajo. Y esa autoestima es el tejido, el hilo capaz de tejer la emancipación, que es un camino sin fin que nunca se termina. Por último, decir que yo tengo algunas frustraciones con mi trabajo. Una de ellas tiene que ver con pensar un poco más cómo sería una política desde hoy. Sabemos cómo es una política desde el Estado, desde el partido, incluso desde el sindicato. Pero cómo es una política desde la comunidad, cómo es una política desde la mujer. Y digo la mujer porque cuando uno va a todos estos espacios de trabajo, encuentra en todas partes una mayoría de mujeres. Ustedes lo habrán visto aquí en las colonias, en los movimientos. En el discurso hay más hombres, ¿verdad? En la tarima, en el escenario hay más hombres. Pero en el abajo-abajo, en el abajo-abajo, predominan absolutamente las mujeres. ¿Cómo es una política desde las mujeres del abajo? Yo creo que en la vida, y eso también es una enseñanza de las cosmovisiones indias, en Occidente los opuestos son opuestos y uno tiene que imponerse al otro. La síntesis de la dialéctica que nos enseña Hegel y el marxismo, la síntesis supone negar una de las partes, ¿verdad? No se puede sintetizar dos opuestos sin negar a uno, por lo menos por aspectos fundamentales de uno. Las cosmovisiones indias nos enseñan una filosofía que Occidente no comprende, que es la complementariedad de los opuestos, ¿verdad? ¿Cómo es una política desde la complementariedad de los opuestos? En la cual hay que aniquilar a, porque yo puedo aniquilar al enemigo, pero pongo en marcha una máquina que termina por aniquilar al hermano que está en mi misma organización. Esa es la política. Y finalmente creo, y también lo enseñan las cosmovisiones no occidentales, las indias y las orientales, que en todos y cada uno de nosotros en la vida late un costado masculino y un costado femenino, o como dicen los hermanas Chacha Warmi, calor, frío, día, noche, sol, luna. Sabemos cómo es una política desde lo masculino, el Estado, el partido, ¿verdad? Etcétera, el dirigente, incluso el sindicato. Pero ¿cómo sería una política desde el otro lado, desde lo femenino, desde lo no visible, desde lo no discursivo, desde lo no racionalizado? Yo ahí tengo una enorme frustración. Creo que recién estamos empezando y sin duda los pueblos indígenas han avanzado más en practicar lo que teorizamos. Me parece que es un terreno en el cual, como les decía, yo siento todavía una enorme carencia como para pensarlo, como para trabajarlo. La típica modo de hacer política masculino es discursivo, es impositivo. La comunidad es lo que contiene, ¿verdad? Lo que busca el consenso. Y yo lo identifico con lo femenino, no con hombre y mujer, ¿verdad? Sino con dos principios que existen en la vida y que son uno de los núcleos de la vida. Bueno, quizá en los próximos años entre todos y todas podamos avanzar en esta es una de las frustraciones que yo por lo menos tengo, y sí me parece que es necesario pensar otro modo de hacer política desde estos lugares, desde la cotidianeidad, desde la comunidad, desde la mujer y lo femenino, desde lo no racional y sábado. Muchas gracias. Ahora entramos a la sesión de preguntas, comentarios. Les solicitamos que sean breves para que todos los que quieran participar puedan hacerlo. ¿Quién va a pasar el micrófono? ¿Quién quiere? ¿Sí, alguna pregunta, comentario? Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que aunque nunca lo fue, sin embargo se mueve. Es muy gratificante estar aquí, escuchar una vez más y nunca descansado estas palabras sobre las experiencias autonómicas en América Latina. Personalmente, me dio mucho gusto leer una parte del libro y encontrar que eso que nosotros hemos estado haciendo aquí en Oaxaca desde 2006 y los pueblos indígenas desde mucho antes, tiene que ver mucho con lo que han estado haciendo otros pueblos en el resto del continente latinoamericano. Creo que es muy importante porque así nos hace ver a nosotros que estamos aquí en Oaxaca desde el 2006 luchando de una manera horizontal y asamblearia en contra del poder, en contra del Estado. Es decir, estamos luchando en contra de la violencia del Estado, pero sin querer serlo. Y entonces encuentro un gran placer y esperanza en ver que no estamos solos en esta lucha autonómica. En segundo lugar, también quisiera, digamos, comentar, aportar, que yo creo que lo que en Oaxaca pasó en 2006, así como es un vendaval que recorre nuestro continente, también es consecuencia de una historia propia, original, como son originales la de todos los pueblos de este continente. Y es que aquí, a pesar de tanta violencia, represión y dominación que hemos padecido, y no soy marxista por decir estas palabras, sino que es lo que existe, que es lo que hay, los pueblos han logrado resistir de una manera creativa y a veces de manera no evidente. Pero ese éxito en la resistencia de nuestras comunidades indígenas es lo que hace que el día de hoy exista una autonomía, y, bueno, autonomías en una gran parte de nuestro estado, que más del 70% de nuestro territorio siga siendo comunal, en donde no existe la propiedad privada, y que el movimiento de Oaxaca en 2006 haya optado precisamente por una asamblea para organizarse y no otra forma de organización que implicara repetir las viejas fórmulas de verticalismo, de centralismo, aunque sea democrático, sino que optó por una asamblea. Y creo que es en donde se muestra que lo indígena, que lo asambleario, que lo comunal ha irrumpido poderosamente en nuestra sociedad oaxaqueña. Y eso, por supuesto, que me provoca mucha esperanza, y espero que a muchos de ustedes también. Bueno, a los autoritarios no les provocan esperanza, sino todo lo contrario, mucha ira. Y para terminar, pues, quisiera dar mi concepto de autonomía, que no pude hacerlo ese día. Uno más. Yo siento la autonomía que es la organización social de la forma que se acopla a la naturaleza de la vida. Es decir, yo consigo la vida cuando voy, miro para el cielo, y dicen los que saben que todo el tiempo se está expandiendo, nunca está quieto, pues. Y en nuestro planeta Tierra, todo ser viviente está en permanente cambio. Nace, crece, se reproduce y muere, dicen, pero nunca está quieto. Nosotros mismos, como seres vivos, pues estamos en permanente cambio. Nunca somos los mismos, el agua del río nunca es la misma, aunque sea el mismo río. Por tanto, la autonomía, creo yo, que es esa forma de organización social que entiende permanente cambio, permanente movimiento. Y por tanto, el Estado, la estabilidad, el estatismo, es precisamente esa creación que va en contra de la naturaleza de la vida porque busca estabilizar lo que no es estable. Busca mantener un punto fijo lo que es permanente cambio y movimiento. Eso es lo que quería decir ese día y qué bueno que ahora se puede decirlo. Muchas gracias. Primeramente, hermanos y hermanas que están en este, para mí, por este espacio universitario libre, y que los ponentes lo llenan de rebeldía y de esperanza, sobre todo el maestro uruguayo, especialista en movimientos sociales, que ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista. Al maestrísimo Benjamín Maldonado, mis respetos, tiene un libro increíble que se llama La Utopía Maoísta, que es de lectura obligada para entender por qué luchaban los maoístas, Ricardo, Placencia, los hermanos Magón, Placencia Guerrero, Leonardo Rivera y otros, pues, ¿no? Entonces es un gran maestro que es consecuente hasta la muerte, pues, ¿no? También a Rubén, nuestros respetos, y nos solidarizamos con castigo a los responsables que te hicieron ese daño, Rubén, hermano, estamos contigo. Hermanos, hermanas, queremos hacer pública una denuncia. Yo soy parte del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Carlos Flores Magón, y también activista del colectivo libertario magonista. Entonces, yo vivo en un fraccionamiento live, pues puede decir, en casas de cartón, y que eran otros, en arboledas poco. Entonces, ahí nos tienen, ahí está un tirano, un matón, pues, Eric Heras, ¿no? Que fue en los tiempos de Murat, su procurador de justicia, y que nos causó a los integrantes del CIPO muertes y desaparecidos. Entonces hay mucha policía ahí, a cada rato roban, a cada rato asaltan, a cada rato chocan los cristales de los carros, y yo estoy siendo vigilado y amenazado constantemente por los policías. El día de ayer, mi sobrino fue alcanzado por dos policías y le dijeron lo siguiente: ahora sí, hijo de tu puta madre, vas a valer madre tú y toda tu familia, no nos vamos a desaparecer. Entonces, están sembrando, el Estado se haga sus tentáculos, tratando de opacar la rebeldía. Nosotros decimos que la respuesta tiene que ser contundente y el viernes tiene que ser pateaguas de una vez que salga el tirano Ulises Luis Ortiz, por genocida, por criminal, por asesino serial, por un Hitler a la oaxaqueña, pues, ¿no? Entonces tenemos que derribarlo el viernes, compañeros, tenemos que generar el caos en toda la ciudad. Entonces lo siguiente también, compañeros, hacemos una propuesta concreta, nosotros partimos de acción directa. Radio Plantón está siendo intervenido y Radio Sachila también, el otro medio también está siendo intervenido de una u otra manera por el Estado, pues, y mañana va a ser, el viernes va a ser decisivo. Señalamos que tomemos la ley del pueblo, tomemos esa radiodifusora y impulsemos y corramos la voz, porque el movimiento debe tener un medio de comunicación al servicio del pueblo, no de los tiranos. ¡Que vive el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Que viva la APO! ¡La APO de abajo y a la izquierda! Buenas tardes. Yo sí voy a hacer una pregunta. Uno de los aspectos muy importantes del movimiento social oaxaqueño fue la transmisión de la radio por internet. Esto, bueno, lo pudimos ver cómo provocó manifestaciones en diferentes lugares del mundo, etc. Y bueno, para las personas que trabajamos en medios libres de comunicación, esto es muy visible, pero yo quería preguntarle, usted que ha estado presente en los diferentes movimientos sociales de América Latina, evidentemente las nuevas tecnologías de la información permiten que compartan como diferentes conocimientos, que se enteren de más cosas, pero lo vemos nosotros. Yo quería saber si realmente se traduce en algo práctico o cómo lo apropian los movimientos, si lo apropian, si se les deja algo o no. El principal medio de comunicación de los movimientos en América Latina es la radio. todavía no tiene la masividad que tiene la radio, pero en varios países como Bolivia, como Argentina, como Ecuador, existen miles de radios comunitarias que han sido apropiadas por las comunidades en lenguas y en español. Y esa apropiación de las comunidades de las radios les ha permitido tener un instrumento que utiliza normalmente la comunidad para su movilización, no solo en casos de acción política o social, no solo en casos de movilización, sino también en la cotidianidad, cuando hay alguna familia tiene algún problema o tiene alguna dificultad, o cuando la comunidad tiene alguna tequio, como le llaman ustedes, o tareas colectivas para asumir, la radio es un mecanismo fundamental, y por supuesto para comunicación entre comunidades, y en determinados casos ha jugado un papel fundamental en las insurrecciones, como la que hubo en 2003, en septiembre y octubre en Bolivia, que derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí los medios de comunicación ya existentes en manos de las comunidades jugaron un papel coordinador de la rebelión. Y hay muchas más formas de comunicación, muchas de ellas muy informales. En el Alto, por ejemplo, una forma de comunicación entre barrios ha sido los golpes de piedras o de palos en los postes de la luz, ¿verdad? Los postes de hierro, ¿no?, que retumban con fuerza, o las campanas de las iglesias. O en el caso de Argentina, durante los momentos más feos de la represión, el 19 y el 20 de diciembre, fueron estos que reparten, los de las motos, que reparten pizza o hacen mensajería. Jugaron un papel importante no solo en la comunicación, sino en hacer como barricadas de motos, ¿verdad?, móviles. Pero son formas de comunicación muy creativas que se van estableciendo momento por momento. A veces con las campanas en el alto o con, golpeando los postes, comunicaban un peligro o un llamado a asamblea. Era muy común, o a ocupar una calle. Entonces, no pensemos primero los medios de comunicación en manos de las comunidades, y además no pensemos solo en los medios de comunicación ya conocidos, prensa, radio, televisión, internet, sino en la creatividad en cada momento de medios nuevos. Las campanas son un medio de comunicación en determinado momento, o ya como ya dije, los golpes o las motos, y eso es parte de la creatividad de los sectores populares. Buenas noches. Bueno, desafortunadamente no he podido leer el libro, lo voy a hacer después. No sé si retoma aquí la experiencia de Nicaragua. Yo ahora estoy haciendo una sistematización del trabajo que hice sobre la costa atlántica y la autonomía. Y bueno, me gustaría saber qué opinión tiene al respecto de estos aportes, sobre todo de las interacciones entre el estatuto, pues las leyes derivadas de esta, y con las leyes ahora internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Buenas tardes, soy David. Lo que yo quiero preguntar, no he leído el libro, lo leeré. Retomo una palabra que dijo hace rato un compañero, no sé su nombre, cuando hablaba de resignificación. En el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se ha hablado y existen también críticas de diferentes sectores, en el sentido de que el EZLN no propone una revolución. Cuando habla de autonomía, sustenta su misma lucha en la declaración de la Selva Lacandona, en artículos de la Constitución, en artículos como el 39, entre otros, ¿no? Y en ese sentido dice que al fundamentarse en esta misma Constitución, piden ellos la aplicación del artículo 39 cuando hablan de que la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo, el cual tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. En ese sentido, ¿usted podría calificar que el EZLN está dándole una resignificación a esos mismos artículos, a ese mismo proyecto de nación que contiene la Constitución Mexicana del 17? Bueno, me faltó algo. Eso es en una parte. La otra parte es que aquí en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca pasa algo que me imagino que pasa en todos los movimientos sociales o en formas organizativas como es la APO, como fue la APO y lo que es la APO, en el sentido de que existen diferentes posturas ideológicas, diferentes planteamientos de cómo lograr la emancipación. Hace rato usted decía, refiriéndose al marxismo, no sé si, bueno, solo al marxismo, yo entendí cuando hablaba de que el marxismo ve como un panorama hasta deprimente, ¿no? Un panorama desolador, pero en ese sentido hay una explicación todo lo contrario, ¿no? Cuando se dice por qué los marxistas se nos tacha de optimistas. Y retomo también lo que dijo David hace rato precisamente, ¿no? Dice, refiriéndose, bueno, él con algunas palabras poéticas, pero lo que es la dialéctica, ¿no? El marxista puede ver más allá de lo que es visible, ¿no? La turbulencia que yace abajo de la aparente calma. Y en ese sentido, no nos hace ser depresivos o no nos hace ser cortos de visión, al contrario, detrás de la aparente calma, detrás de lo que yace arriba, hay alguna turbulencia abajo, hay muchas cosas. Y cuando uno puede entender cómo funcionan las cosas, entonces no puede uno tener un panorama desolador, ¿no? Como nos tratan de decir el lado oficialista, ¿no? El lado de los poderosos, de que así es la sociedad, y lo que nos dicen hasta los mismos genetistas, que la cuestión de la pobreza es una cuestión que ya hace los genes, y encontramos la explicación que no, ¿no? Que por la misma forma en que interactúa la sociedad, todos los factores económicos, sociales, es porque o ahí encuentran la explicación por qué hay pobreza, por qué hay opresión, quiénes oprimen, cómo son oprimidos, qué camino tenemos. Entonces eso nos hace no ser depresivos o ver las cosas como si estuviéramos con poca capacidad como pueblo, ¿no? No como individuo, como pueblo, para quitarnos esas cadenas. Al contrario, nos da el panorama y el entendimiento de que las cosas no tienen que ser por siempre así como nos tratan de hacer creer. Eso es por un lado. Yo estoy acá porque, al igual que muchos compañeros, en la Asamblea Popular convergen diferentes, como decía hace rato, ideologías. Sin embargo, es bueno venir a este tipo de lugares, conocer obras como la de usted, que hace rato describió y habló el compañero, porque eso hace enriquecer. Y se decía mucho que ¿qué camino vamos a seguir durante la lucha del 2006, no? ¿Será el autonomismo? ¿Será el socialismo? ¿Qué será? ¿No? Nosotros decíamos, cada uno podrá hablar de las bondades que trae su ideología finalmente, ¿no? En el buen sentido. Pero finalmente el pueblo tendrá que discutir y tendrá que pensar qué camino es el que tiene que seguir, ¿no? No es más allá de la teoría, más allá de el hablar las críticas que puede haber de una u otra parte hacia los diferentes planteamientos que hay en la Asamblea. El pueblo tiene que decidir, pero eso solamente puede darse en la medida que se creen espacios como este, en la medida que se creen diferentes espacios donde podamos discutirlo, escucharlo, ¿no? También. Pues eso es. Gracias. Buenas tardes. Yo también he venido siguiendo los eventos que han realizado. También les agradezco su tiempo para darnos su punto de vista. Yo vine porque quería aprender de lo que ustedes llaman autonomía, cómo la interpretan, etc., ¿no? Creo que he aprendido mucho, ¿no?, en estos 3 días que hemos seguido sus actividades. Con una cuestión que sí observo. Bueno, no sé, creo que hay como una contradicción, porque por cuestión también que ya se viene desarrollando en la práctica y que se trata de fortalecer. Y también lo que yo veo es de que dentro de eso también encuentran, digamos, vacíos que todavía están por construirse, lo que usted dice, ¿no?, que hay que todavía inventarlos, etc. Bueno, yo creo que este problema lo enfrentan todas las puntos de vista políticos, ideológicos, teóricos, prácticos, no nada más la corriente que ustedes están planteando. Y lo que observo, desgraciadamente, es que hay una exclusión hacia otros puntos de vista, y eso es literal, todo el tiempo se está diciendo. Casi como si fuera pecado ser marxista, sobre todo, ¿no? Yo creo que eso es un detalle que va en contra de la lógica autonomista que tanto han venido señalando, porque creo que la autonomía no puede ser excluyente e irrespetuosa con otros puntos de vista. Y esto va ligado con otra cuestión, y también se mencionaba que hay que diferenciar, para ser objetivo hay que diferenciar lo que es una opinión de lo que es un hecho. Y creo que la mayoría de las cosas que se vienen diciendo se aseveran como hechos. Desde mi punto de vista, muchas de las cosas que se han dicho son opiniones que todavía están por ser investigadas, por ser corroboradas, desechadas o afirmadas, pero se necesita investigación todavía. Yo quisiera poner un ejemplo y que conste que lo pongo como duda, porque hay muchas cosas que yo todavía no sé, como cientos y quizás miles de personas que vivimos el proceso de Oaxaca en el 2006. Se afirma, por ejemplo, que se reafirma o se caracteriza como un movimiento comunitarista. ¿Quién sabe, no? Creo que esto hay que investigarlo todavía. Y hay que ver qué significa esto para la gente que participó, ¿no? Entonces, más bien como que se amolda, o sea, yo lo hace como dogmático, ¿no? Esta es mi teoría, esta es mi explicación de lo que pasó, esto es. Y sin investigar. Y eso que lleva a que lo que se tiene que hacer es, pasó este movimiento, que ese movimiento demuestra que mi teoría es correcta, ¿no? Eso es un poco lo que yo veo, y no estoy en contra de los puntos de vista que aquí se están planteando. Incluso muchas cosas yo las considero complementarias a lo que yo pienso y propongo también, ¿no? Esa es otra que veo, que hay mucha contraposición de cosas que son contrapuestas, ¿no? Entonces, sigo todas esas tendencias, y creo que sería cuestión de, bueno, ahorita está hablando muy en general, de entrar tal vez punto por punto, pero sí, pues un llamado a que si una posición termina sectarizándose, poco ayuda, ¿no?, al pueblo, ¿no? Le hace más bien un favor al Estado, porque nos divide, ¿no?, como pueblo. Entonces, es una vieja historia ya, ¿no? Bueno, esas son como un poco mis observaciones respecto a la forma en cómo se maneja. Y ya, por otro lado, punto y aparte de las experiencias que nos han venido contando, que han visto en otros países y demás, pues también se me hacen muy importantes, muy interesantes. Y ahí yo, por ejemplo, preguntaría una cuestión ligada a una observación que hacía el compañero de ayer de Argentina, que decía que que los movimientos surgen de necesidades. Y eso para mí es importante, o sea, no surgen de deseos, o de ideas, o de sueños, surgen de necesidades. Y ponía el gran ejemplo de los desocupados en Argentina, ¿no? No tengo empleo, por eso me muevo, y etcétera, ¿no? Pusieron varios ejemplos, y creo que los que usted mismo ha puesto también han surgido de necesidades, ¿no? Casi me olvidé lo que estoy diciendo eso. Pero precisamente por esa cuestión me parece importante todas esas experiencias que surgen como necesidades, ya me acordé. El Estado ha cambiado de su forma de actuar, por ejemplo, del Estado protector, del que te daba seguridad social, etcétera, ¿no? Y de pronto ya el Estado eso como que ya no lo hace, ya entramos a la era de la globalización, y me parece que junto con esa globalización vienen estos movimientos, que más que desear no pedirle nada al Estado, y aunque le pidan, no les da, y de todos modos tiene que resolverlo. Entonces, que si no es, o sea, más bien yo lo veo como una cuestión asociada, también no estoy tan de acuerdo con esa visión de unilateralidad, yo creo que eso de arriba y abajo es contrarios. Yo creo que eso de liberación y opresión es una licuña de contrarios, eso de etcétera. O sea, no podemos ni solo ver abajo, ni no ver arriba, ni todo esto que se está diciendo. O sea, esto se tiene que resolver viéndolo como lo que es un problema integral. Entonces, muchas de estas movimientos y demás quizás han surgido, seguramente yo pienso, porque todo parte de una necesidad de los cambios que ha habido y de la necesidad que tenemos de buscar soluciones. Entonces, marcan tendencias, sí es cierto, estoy de acuerdo también en muchas cosas, tendencias también del germen que llevamos de que tenemos que resolver las cosas por nosotros mismos. Pero hay gente que tiene décadas y décadas diciéndolo y sabiendo que al Estado no hay que pedirle nada. Y bueno, en ese sentido vamos para acabar. Yo creo que si hay la idea de que también se me hace vaya de paso mecánica, que necesariamente nos vamos a convertir en el enemigo al que elegimos, sí se me hace muy mecánico, porque ¿quién dice? ¿No? La sociedad no funciona así como un reloj, ¿no? Y creo que eso se ha estado repitiendo una y otra vez. En lo que sí estoy de acuerdo es que somos dos lógicas muy diferentes. Pero no estoy tan de acuerdo en que no tengamos que estar pensando en términos de combatirlo, de eliminarlo, porque mientras haya dominación, finalmente no podemos tener autonomía. Autonomía es poder decidir sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros territorios. Entonces, mientras esté la dominación, no podemos hacernos como que no existe. Ahí está. Y sí entiendo también la parte donde se dice que no sabemos si vamos a poder o no derrocar al Estado. Pero ese es uno de los huecos que habrá que llenar en las teorías que plantean que sí hay que enfrentarlo, pero no hay que salir a decir, me opongo a que alguien quiera derrocar al Estado. Bueno, si yo no lo quiero derrocar, o si pienso que no se puede, está bien, pero no puede salir a decir que no lo haga nadie, porque lo que se tiene que hacer es ignorarlo, es el que no existe. Creo que ese es un poco el gran problema que yo le veo, ¿no? O sea, creo que hay que construir sin destruir. Y no veo ahí la necesidad. Y el que cree en la lucha armada también tiene todo el derecho de luchar por esa vía. Y si le funciona o si no le funciona, bueno, eso es algo que es asunto. Hablando de autonomía, ¿no? Entonces, es un poco las observaciones que yo tengo, pero en términos generales yo les agradezco mucho todo lo que han ustedes aportado y todo el resto de las experiencias en el mundo. Y creo que para mí es una parte, hablando de esto, complementaria, todas las luchas del pueblo, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar al maestro Raúl Civechi por su libro. Creo que es una literatura que se antoja leer definitivamente y sobre todo que tiene temas importantes, aunque someramente se han tocado como asambleas, intelectuales indígenas y resignificación de estructuras. Yo creo que es un libro que indiscutiblemente hay que leer y sobre todo me quedo con algo muy importante, que es el hecho de descubrir las prácticas emancipatorias. Yo creo que eso es lo rescatable, porque es un libro que da esperanza, ¿no? Y yo creo que mientras exista la esperanza pueden haber cambios, pequeños, pero al final cambios. Entonces, agradecida con el maestro por permitirme estar aquí en esta tarde y pues muchas felicidades. Gracias. Brevemente, el tema de Nicaragua, yo no escribí nunca de Nicaragua porque no conozco Nicaragua, ni he estado allí y tengo una limitación muy grande, lo que no conozco directamente no lo entiendo. Por supuesto simpatizo con la revolución sandinista del 89 y siento que el frente sandinista de hoy está muy lejos de eso y es una cosa totalmente opuesta a lo que fue el sandinismo, ¿verdad? Me refiero al gobierno de Daniel Ortega. Sobre las otras dos intervenciones, Bueno, agradezco a la compañera el término sectarismo aplicado a mí. Yo quiero aclarar dos o tres cosas. Yo tengo profunda admiración por Marx y en mis trabajos están basados en Marx, en gran medida. Marx es un pensador importantísimo. Otra cosa es el marxismo, o sea, los marxistas, las corrientes que han surgido posteriormente, ¿no? Desde la de Stalin, Trotsky, Mao y otras, ¿no? Creo que ahí hay, yo tengo mucha distancia, ¿no?, en general con eso. Pero Marx es un pensador importantísimo y fundamental para cualquiera que esté en la lucha social. Creo que ese es mi punto de vista. Yo siento que tenemos diferencias, pensamos distinto. El asunto es qué hacemos con los pensamientos distintos. Hubo épocas en el movimiento revolucionario que cuando pensabas distinto te ponían contra una pared y te pegaban los tiros. Y no hace mucho tiempo, no me refiero a Stalin solamente, Roque Dalton no murió hace tanto, ¿verdad? Entonces, yo no he hablado de Oaxaca por dos razones. Uno, por respeto a lo que no conozco, y otra, por no generar polémicas viniendo desde fuera. Me parece que es una cuestión de respeto. Yo lo único que digo es que me siento muy identificado con el EZLN. Y más que con el EZLN, con esa corriente de simpatía de lo que es el zapatismo. O sea, saliendo del comunicado 1-2 de lo que es el zapatismo. Pero me abstuve en estos días que estuve aquí de hablar, de opinar sobre los movimientos de Oaxaca, porque me parece que sería una falta de respeto a las personas, a las diferencias que existen. Entonces, capaz que eso es sectarismo. Pero digo lo que pienso en política en general. Por supuesto que puedo estar equivocado. Dice Marcos que un maracame huichol mencionó una frase que a mí tendríamos que tomarla como forma de ver qué hacemos con las diferencias. Entre todos lo sabemos todo. Puede parecer un poco oportunista, ¿no? Bueno, todo vale, todo sirve, ¿no? Y Marcos lo ha reafirmado, ¿no? El arco iris representa todas las opiniones. Todas tienen que estar con la condición de que un color no aplaste a los demás. Creo que es la única condición. Yo seré uno de los tantos colores del arco iris. No pretendo que el arco iris tenga el color de mis ideas, pero tampoco voy a aceptar que tenga el color, un solo color, sea el mío o de otras ideas. Creo que la convivencia de todos, o es posible o perdimos, porque la sociedad que queremos justamente es un mundo donde quepan muchos mundos. Si no, desde ya, me voy a una ermita a leer o a escuchar música, ¿verdad? Si yo supiera que todo esto es para crear una sociedad de un solo color, aunque sea el mío, aunque sea el mío, ya perdimos, ya fracasamos. El único que tiene que no haber es el que decía la compañera de la opresión, pero todos los demás colores tienen que estar. Y luego veremos qué hacemos con esa diversidad. Y una última cosa el tema de la política y el tema de las vanguardias. Los aymaras dicen una frase que a mí me gusta mucho, la rescató Adolfo Gili, que vivió en Bolivia y conoce bien Bolivia hace 50 años. Los aymaras tienen una frase que es esta: dirigir desde atrás. Me parece una maravilla. Dirigir desde atrás es el papel que ellos le atribuyen al dirigente. Y yo lo comparo con el arriero, el que lleva el ganado, ¿no? Si el arriero se pusiera, vieron que el arriero se pone detrás del ganado y se dedica solamente a evitar que las que se pierdan los animales, ¿no? que los más rezagados se pierdan. Y qué interesante, porque si el arriero se pusiera adelante, llegaría a un lugar con cuatro animales, el resto se habrían perdido fuera, ¿verdad? Y creo que es una política comunitaria, ¿no? Dirigir desde atrás, hacer que estemos todos, tomarnos el tiempo para que el conjunto marche, otra frase zapatista, al ritmo del más lento. Marchar al ritmo del más lento. O como decía León Felipe, no se trata de llegar solos y primeros, sino a tiempo y con todos. Yo quiero comentar dos cosas rápidamente. Una es, tal como lo ha dicho Raúl en distintas exposiciones, aquí mismo en su libro también, quisiera que no nos pidan neutralidad. No hay forma de ser neutrales, no hay forma de decir en nuestro punto de vista reservado, ¿no? Entonces, no hay tampoco tiempo para discutirlo. Entonces puede parecerles un poco sectario, puede parecerles un poco agresivo, es simplemente como para decir más bien que no somos, que poder decir qué es lo que sí somos. Obviamente, como decía la compañera, el marxismo es una, tiene como uno de sus afanes o de sus utilidades poder ver más allá de lo evidente, pero no es la única manera de ver más allá de lo evidente. Hay otras corrientes políticas que también lo buscan, que también lo logran, que se tropiezan. Los antropólogos nos preciamos de buscar siempre ver más allá de lo evidente, los psicólogos tratan de ver más allá de lo evidente, todo el mundo trata de ver más allá de lo evidente. Entonces más bien habría que discutir qué es lo evidente y qué es lo que oculta lo evidente, ¿no? Porque hasta León tiene su espada del augurio que le permite ver más allá de lo evidente. Entonces, ¿qué es realmente lo evidente? Para no caer en la trampa del Estado, decir lo evidente es lo que tú ves, y lo que ves es lo superficial, y por lo tanto interven en lo superficial. La otra cosa que me surgió con lo que decía la compañera es que a veces puede dar la impresión de que no se habla demasiado de la dominación y de que pareciera no verse. Hace poco, en la conversación del domingo, planteábamos con el diálogo con Raúl que uno de los principales logros del Estado y de la globalización, para el caso específicamente mexicano, que es el que yo conozco, oaxaqueño, que también conozco, es lograr hacer que desapareció el colonialismo. Nadie habla de colonialismo, nadie caracteriza el colonialismo. Pensamos que el colonialismo se lo llevó la globalización, y entonces ya ni siquiera los investigadores buscamos qué pasó con el colonialismo. Simplemente se fue por algún tipo de decreto, en algún sueño medio profundo, desapareció el colonialismo y al despertar ya no había. Ahora hay globalización. Y vemos solamente sus formas más aparentes, sus formas más agresivas. O sea, los síntomas de la enfermedad, que es la discriminación, que es el racismo, el genocidio, pero no vemos a la enfermedad, que es el colonialismo. Pero no importa en realidad si no vemos la dominación. Si lo que percibimos, como es el gran logro del libro de Raúl, si lo que percibimos es la resistencia denuncia la dominación, se resiste contra la dominación. Y yo quiero decir también que la gran enseñanza del libro de Raúl es que la resistencia no tiene sentido en sí misma. O sea, la resistencia no es un fin, la resistencia es solamente un medio. Un medio para enfrentar la dominación y lograr un fin. El fin es la liberación. La liberación tiene muchos caminos. Para muchos es la lucha armada, para otros es la lucha individual. Para otros son las distintas formas de construcción desde abajo, en lo social, que Raúl documenta. Entonces, creo que esa es la gran enseñanza del libro de Raúl. La dominación es denunciada por la resistencia, y a la resistencia se le está enfrentando no solamente con resistir, no solamente con algo que sería absurdo. O sea, resistir permanentemente es aceptar la dominación incontrolable de aceptar que la dominación es invencible, entonces no queda más que acomodarnos resistiendo para que nos duela menos. Pero no se trata de eso, de lo que se trata es de buscar formas de liberación. Eso es lo que documenta Raúl, las formas como de distintas perspectivas, criticadas por muchos, acusadas, descalificadas o imitadas por otros, se va a construir con las formas de la liberación. Damos la palabra a Rolando de Puerto, coordinador de la Facultad de Derecho. Bueno, buenas noches, seré muy breve. En nombre de la Comisión Académico-Administrativa encargada de nuestra Facultad de Derecho, la Coordinación de Planeación y Evaluación Académica a mi cargo, quiero agradecer al compañero Benjamín Maldonado por sus comentarios, a mi amigo Rubén Valencia, a la Universidad de la Tierra, a la Comunidad Guadalupe de Punta del Real, el Grupo Vocal, al Espacio Tazota y por supuesto a Raúl Sileche por este libro presentado aquí en nuestro Paraninfo de nuestra universidad, denominado Autonomía y Emancipaciones de América Latina en Movimiento. Quiero mencionar brevemente que la universidad es un mosaico de ideas e intercambio de ellas y siempre tendrá un espacio abierto para este tipo de expresiones académicas y además reflexivas. Quiero señalar, y recuerdo mucho a un compañero mío, con una frase del maestro Sileche cuando dice descubrir lo que piensan los de abajo, una frase con mucho, mucho, mucho contenido. Y bueno, en nombre de la Universidad Benito Juárez, de Oaxaca, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es maestro Sileche y son todos ustedes siempre bienvenidos a este paraninfo de nuestra Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Muchas gracias.